En este momento nosotros lo que vinimos a emplazar al director es a que las evaluaciones que hizo departamentos operacionales sean consensuados con nosotros, porque se impusieron criterios nuevos, que esos criterios no estaban tomados en cuenta en evaluaciones anteriores. ¿Y qué nos deja a nosotros? Nos deja con un mínimo de personas. Se presentaron 37 carpetas en total de otras organizaciones de arriba del Mirador y quedó una sola persona beneficiada. El beneficio consiste en un subsidio, el DS-49, el DS-19. Nosotros estamos pidiendo eso y llevamos años luchando por esa situación de que se nos considere y también seamos parte de todos los procesos de forma activa y no seamos tan solo que se nos entregue la información y lo que ellos decidieron. Nosotros queremos participación en cada una de las acciones.